Bienvenidos madridistas de bien al 12º podcast de la segunda temporada de A Blanco Vivo. Y hoy no estoy solo con Maite, estando con ella nunca voy a estar solo. Hoy, en el regreso después de comernos todos los turrones y los mazapanes y con la barriga aquí que llega a los sitios antes que yo, pues vamos a empezar un nuevo año, el año 2017, que espero que sea muy bueno para el equipo, muy bueno para nosotros, para este humilde podcast, que crezcamos como la espuma o que nos hundamos del todo, pero en fin, hundidos y todo, seremos felices, ¿eh? Porque hoy un día especial, un día muy especial en el que vamos a hablar del partido de ayer, el partido que ganamos 5-0 al Granada y que nos ha dejado un sabor de boca estupendo. Y un poquito también hablaremos del partido frente al Sevilla de Copa, que casi, cuidado con el casi, nos tiene en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Cuidado con el casi, que hay que ir a Sevilla y ya sabemos cómo se gastan y ya veremos. Pero, bueno, pues es verdaderamente contentos. Hoy sí, por lo menos un servidor está muy feliz, muy contento de cómo vio ayer al equipo, cómo lo vio frente al Sevilla, dos partidos seguidos muy buenos, de lo que ahora hablaremos. Y hablaremos con dos amigos, con dos compañeros, compis del alma, que están hoy haciéndonos el honor de acompañarnos en este podcast para empezar bien el año. Uno de ellos ya le conocéis y es Alex Moutopor, arroba Moutopor en Twitter. Y otra, que la vais a conocer ahora, pero que la conocéis todos más que a nadie, más que a vosotros mismos, y que ni más ni menos que es Emi, arroba mi guión bajo, vicio, vamos, es un vicio, que Emi es un vicio. Ya está, y se ha acabado. Y naturalmente tengo a Maite, Maite Blanca, arroba Maite Blanca en Twitter. Vamos a empezar con nuestra nueva compi, pero que es la que más sabe de esto y la que nos va a dar lecciones por todos los lados. Doña Emi, muy buenas tardes. Y feliz año. Muy buenas tardes, don Javier. Feliz año, ¿eh? Es un honor. Igualmente. Un honor tenerte aquí con nosotros. Con eso te digo. Bueno, ya veremos si cuando acabe el podcast sigues pensando lo mismo. Pues espero que sí, espero que sí. Bueno, y tenemos también a Alex. Alex, muy buenas tardes también, compa. Muy buenas tardes, compañero. Hoy estás... Feliz año nuevo a todos. Feliz año. Hoy estás contento, ¿eh? Hoy estoy contento, sí. Hoy sí, que me lo ha dicho un pajarito. Sí, está hoy contento. Estoy muy contento. Sí. Muy contento. Maite Blanca. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Feliz año a todos. Feliz año para ti también y todos los tuyos, ¿eh? Ay, muchas gracias. Sí, sí. Tú también estás contenta. No me digas que no. Yo sí, vamos, estoy como Zidane, muy contenta. Muy contenta, estás sí. Contenta. Sí, estoy feliz hoy, sí. Me alegro. Bueno, pues nada, 5-0 que le metimos ayer al Granada, que hombre, es el penúltimo de la liga, pero es que lo bueno es la manera, y ayer lo dijo Zidane, ¿eh? La manera es lo que le gustó, no lo hemos dicho nosotros, ¿eh? Yo, a mí que me registren. Zidane dijo en la rueda de prensa que estaba muy contento con el resultado, pero que sobre todo estaba contento por la manera en que se produjo ese resultado. Así que, si lo dice Zidane, punto en boca a los demás, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar a decirme qué le pareció el partido de ayer y si más o menos le pareció igual de bueno que frente al Sevilla? En fin, ¿quién? ¿Voy por orden alfabético? A ver, pues te ha tocado Maite Blanca, ¿vale? Anda, mira, qué bien. Qué suerte la mía. A ver, ¿qué te pareció el partido? Yo qué espero. Ah, bueno, pues me pareció muy bueno. Tuvieron una gran intensidad defensiva en comparación con otras veces y sobre todo presionando, estuvieron muy bien. Me gustó mucho la dupla que tuvieron Varane y Nacho, estuvieron muy bien, porque Varane últimamente nos creaba bastantes dudas, Nacho no, pero Varane últimamente, bueno, nos creaban dudas todos, un poco, pero bueno, bastante bien en cuanto a eso. Y el centro del campo estuvo, bueno, Modric estuvo como casi siempre, estuvo imperial, estuvo muy muy bien. No sé, me gustó muchísimo. Yo creo que ayer jugó como un poco más adelantado, por lo menos eso me pareció a mí, y estaba muy cerca del área y se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Lo peor para mi gusto fue Benzema, que estuvo muy leño. Y Ronaldo, bueno, pues tuvo su momento. Espérate un poco. Déjame hablar. No te dejo. Ya sabes que no, que con Benzema no quiero que te metas. Nada. Yo pues lo siento. Yo soy un fan de Benzema. Que no, que estuvo... Yo estoy de acuerdo contigo. Estuvo torpe, yo creo, para mi gusto. Benzema, sí. Sí, estuvo muy muy desdibujado. Bueno, desdibujado no, porque también es lo que te decía, que llevamos una temporada larga, en que están todos muy raros. El día que destaca uno, no destacan los demás. Y ayer estaban todos bastante bien, y el que estuvo más gris fue Benzema, para mi manera de ver. ¿Y a ti qué te pareció, Emi? ¿Estás de acuerdo más o menos? Más o menos. A ver los menos. Menos, sí. A ver los menos. El partido fue un rollo. Fue un rollo. Así, sí. Interés ninguno, es como cuando sabe el final de la película, pero al principio. Claro. Es que, mismo. Es que no nos desvelaron el misterio a los 10 minutos. Hombre, a los 10 minutos, pero sí, vamos, prácticamente sí, se puede decir, porque un partido en el que vas ganando tan sobrado, sabe ya que vas a ganar, así que... Le faltó un rollo. Le faltó la chispita esa que nos estaban dando durante 2 años, ¿no? La chispita de no saber. Por ejemplo. Eso de colar algo en el minuto 93 tiene mucho mérito. Qué morbo. Hombre. Hay que tener cuidado que ayer no estaba Ramos. A ver quién... Bueno, pero estaba el gran amigo de Alex, estaba Cristiano Ronaldo y coló un gol. ¿Te imaginas? Cristiano marcando en el descuento. Alex, sí. Lo que cuenta es que coló un gol. ¿Tú qué opinas, Alex? También. De todo esto, del partidazo de ayer, porque a mí me parece un partidazo, ¿eh? Más allá de que sea un rollo, como dice Emi, ¿qué te pareció a ti? Un partidazo, si es que no se puede decir otra cosa. Yo valoro minuto 85, 5-0, presionando arriba. Si siguen pensando que eso lo hicimos el año pasado, que vean otra vez los partidos, porque eso no sucedía, vamos, hacía años que no pasaba eso. Sevilla lo mismo, con intensidad, actitud y presión. Si es que presionaban arriba, no sacaban el balón. Y si es que no, ante eso no se puede decir nada. Un 10 del equipo, y dan otro 10 también. Es que... las cosas como son, cuando lo hace bien, bien, y cuando lo hace mal, mal. No es por ser hater ni nada. Vamos a ver, que está bien, perfecto. Y los cambios también me parecieron muy bien. Algunos porque estaban tocados, pero muy bien, muy bien. Ya digo, lo que más valoro del partido de ayer es minuto 85, 5-0, presionando arriba. Es que no puedo estar más de acuerdo, ¿qué es eso? Es que para mí, y ya lo sabéis que lo he dicho siempre, la clave es la defensa. No la defensa en cuanto a los cuatro de atrás, sino cómo defiende el equipo, cómo presiona. Y cuanto más adelante presione, mejor. Mejor, porque es que destruyes al rival, es que le dejas muerto, le dejas sin armas, desarmado. Y el Madrid ayer se lo hizo al Granada y se lo hizo al Sevilla, exceptuando sobre todo la primera parte, pero bueno, un poquito la segunda parte, el Madrid ya perdió un poco de fuelle, y con el Sevilla sí nos causó más peligro, pero bueno, también era mucho más equipo el Sevilla que el Granada. Pero es que ayer el partido del Madrid fue completo, de principio a fin. Tal vez mejor la primera parte, ¿no? Más o menos mejor la primera parte, pero no, manteniendo, como tú dices, el nivel defensivo sobre todo y la intensidad. Eso sí que me gusta a mí. O sea, yo es que soy muy raro para esto. A mí me gusta más un equipo defensivo. Quiero decir, que defienda bien, no defensivo. Que defienda bien, y a partir de ahí arriba la inspiración llegará. Pero que tú seas sólido atrás. Y ayer me pareció un equipo súper sólido, ¿eh? Muy sólido el Madrid. Y eso sí que me gustó. Sí, sí, además, el problema que va a tener Zidane, y como siempre vamos a ser un poco como los perigolfos, los periodistas, cuando se recupere Ramos. Porque yo a Varane y a Nacho es que los veo, es que están... Es que, la pareja esa está que se sale. Está que se sale esa y el pareja. Problema es que cuando venga Ramos ya sabemos que va a ser titular, sí o sí. Y ahí va a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque yo siempre lo digo, lo importante, aparte de rotar y eso, es que todos se sientan titulares. Claro, si ya tiene a Ramos ahí de titular, uno de ellos está claro que lo primero que piensa es que no se siente titular. Bueno, es mi opinión. O sea, es que a mí me ha sorprendido, ¿eh? O sea, yo tengo que ser sincero. Yo no pensaba que esta pareja fuera a sacarnos del embolado este que se nos venía con el Sevilla, sobre todo el partido del Sevilla, que era muy duro, yo lo consideraba muy difícil, ¿eh? El partido del Sevilla. La eliminatoria del Sevilla yo la veía complicadísima, la veo. Sí. Yo no creo que esté ganada. ¿Cómo? Con el Sevilla estabais tocados con la alineación que hizo Zidane. Sí, sí, yo estaba. Sí, yo primero, lo reconozco. Yo pensaba que estábamos tirando la copa. Y después de la primera parte, cambié el chip. De hecho, hay de estos tuiteros famosos que actúan como periodistas que te cogen según me interese, cojo este tuit y pongo el otro, pero se olvidaron de coger que publiqué después de la primera parte. También os digo una cosa, que lo de la defensa está muy bien. También da mucha seguridad que se presionen bastante más. Que arriba, se presiona arriba, las claro. Cosas como son. Es que decimos de lo de... Facilita mucho a la defensa. Claro, claro, decimos de Varane y Nacho, pero bueno, es verdad que les han ayudado muchísimo. Es que arriba el equipo ha mordido. Y este equipo mordiendo, pues hombre, sí, durante unos minutos lo hemos visto en algunos partidos, pero les dura muy poco, muy poco. Y sin embargo, es verdad que estos dos últimos partidos ha durado esa presión, ha durado arriba, en el medio del campo... Y bueno, y sobre todo, joder, yo creo que deberíamos destacar en este partido de ayer a Don Modric, ¿eh? A Don Modric, que es un espectáculo, macho. Imperial. Es tremendo. Es un jugadorazo como la Copa de un Pino. Ahora, es verdad que a mí cuanto más cerca del área rival, a mí me gusta más, ¿eh? Ayer da un pase de gol muy bueno, es que es un jugador pequeño. Es habilidoso, no, con el balón en los pies puede desbordar, es pequeño, joder, cerca del área rival nos valdría para todo, para dejar a un tío solo delante del portero, pero para entrar él también, para hacer paredes, para, en fin, joder, es un desperdicio jugar con él ahí tan atrás, igual digo de Kroos, ¿eh? Por cierto, decíamos un poquito más flojo Kroos, ¿no veis? Que, de los más flojitos ayer Kroos en la primera parte es cuando juega. ¿O no? No, era mi percepción que Kroos no fue de los mejores. ¿Qué opina Maite? Sí, bueno, de hecho me parece que lo cambiaron en la primera parte. Sí, no sé si es porque está tocado o no sé, pero sí. Comparado con Casemiro y Modric, claro. Pues la verdad está más flojo. Sí, está un poquito más... Eso iba a decir yo, que lo cambiaron y quizá tenga alguna molestia de algo, no sé, porque como aquí últimamente no nos enteramos de lo que pasa con los jugadores, te dicen, está lesionado y pendiente de evolución, pues ya está, pues vete tú a saber si tiene algo. Eso es una cosa que yo, ya será por los años que tengo, pero no termino de entender por qué hay tanta opacidad en todo lo del Madrid, es que no se nos cuenta nada, no sabemos nada de los entrenamientos, no sabemos nada de las lesiones, un parte médico ahí donde dice Pepito tiene pupita y ya está, pendiente de evolución. Eso es lo que, ¿no fijáis que casi siempre son así los partes? En fin, yo me acuerdo tiempos en que hablaba el médico del Madrid sobre las lesiones de los jugadores, etcétera. Más no me hagáis mucho caso que soy un poco carroza y siempre la nostalgia, pero sí, yo y digo yo una pregunta, ¿qué más da que digan lo que tiene exactamente o que lo digan en general? ¿Acaso tú le vas a aliviar? Bueno, a ver, yo soy socio del Madrid, por ejemplo, lo que quiere decir dueño del equipo, y hombre, yo como accionista, vamos a llamarlo así, de la empresa, quiero enterarme de todo, de los detalles grandes y de los pequeños que tiene un jugador mío, estar informado un poco, como aficionado pues también. Pero eso lo sería que os avisaran a los que sois socios, sí, pues. Que os avisaran aparte. No, yo no soy socio, No, pero como aficionado también. Accionista, perdón. Como aficionado. Como accionista sí, porque pagamos cosas a la tele y todo eso para verlos. No, pero hombre, había esto. No, pero un momento, quiero hacer un pequeño apunte. También puede ser, que no lo sé, yo no soy un iluminado de tantos que hay por ahí, ¿no? Pero puede ser también que puedan hacerlo como para jugar despiste. Sí. Porque claro, si por ejemplo hablamos de Cristiano que esté tocado, para el equipo contrario no es lo mismo La duda que puede crear es decir, ¿va a jugar o no va a jugar? En función si juega, hago esto o hago lo otro. ¿Qué, digo yo, ser, creo yo, que a lo mejor alguna explicación tendrá. Por ahí puede ir los tiros, ¿eh? Alguna explicación tendrá, pero yo es que claro, no sé si es que antes todo era menos, se le daba menos trascendencia a todo, pero es verdad que antes yo he oído dar explicaciones a médicos sobre cualquier lesión del jugador, pero esa misma noche, si le habían evaluado y tal, pues te informaban, a mí me gustaba menos opacidad en el club, pero oye, ya estamos en el siglo XXI y todo cambia y hay que adaptarse, ¿no? Así que cuando... Sí, pero dar información es dar poder. Entonces, si la das con cuentagotas, no le das tanto poder al enemigo. Bueno, en mi opinión. Sí. En eso estoy muy de acuerdo de Emi. Yo es que voy por ese camino. Anda. Claro. Sí, es que puede ser. O sea, si alguna razón hay. Si además lo hacen todos los equipos. Yo no creo que los demás equipos informen mucho de las lesiones. No lo sé, ni me importa. Claro. Los demás equipos me dan igual. Si yo hablo desde el punto de vista del aficionado, que por ejemplo ahora los partes médicos que da el Madrid, pues para eso no deis partes médicos. Pues ya para eso, para decir que le duele la patita y que lesión grado no sé qué y pendiente de evolución. Que antes hasta los médicos te estimaban el tiempo, ahora son los periodistas los que lo estiman, ¿no os habéis fijado? Claro, porque ya tiene en su carrera de medicina. Claro, tiene la carrera también. Los periodistas. Claro. Periodistas ya sabes que saben de todo. Pues claro, bueno. Acordaros de la hernia de Bale. Ahí está. La hernia de Bale está por todos lados todavía. Va creciendo la hernia. Sí. Y los goles que ha metido también. Wow. También. Va a meter un gol con la hernia. Va, dale. Bueno, y de Marcelo, ¿qué opináis de Marcelo? Porque Marcelo también hizo ayer un buen partido, ¿no? Sí, hombre, Sí, defensivamente no tuvo ningún problema porque nunca llegaban por ahí. Por eso, ofensivamente, pues, como siempre hemos dicho, un crack. El mejor. Ofensivamente el mejor. Sí. Ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado dónde? ¿Ha pasado un ángel? No, que es que se había oído raro. Ah, cosas de las grabaciones. Modric, me estabas hablando. Alex, se nos ha muerto Alex. No, está aquí vivo. Está ahí, hombre. Estaba hablando de Marcelo. Sí, estábamos hablando de Marcelo. El que se enfadó con Toni Kroos por el tema de la felicitación de 2017. Eso, sí. Se cabreó por eso y con las palabras de Piqué está debajo de la cueva, como siempre hace. Es verdad, ha protestado con el tema del compañero y no ha protestado cuando otros se han metido con el club, etcétera, en fin, y con otros compañeros. No, suele pasar en el ha ejercido bien de capitán ahí Marcelo, ¿no? De uno de los capitanes. Pero bueno, seguramente ya ayer hablaron, ¿no? Bueno, hablaron. Claro, ya lo explicó todo Kroos y dice, oye, venga, no te piques, venga. Tú eres el primer bromista aquí, ¿no? Ya está solucionado. Vamos jugador por jugador, como sabemos hacer siempre, ¿vale? Y así ya vamos abriendo un poco el abanico este. El portero, Don Keylor Navas. ¿Cómo vamos? ¿Por orden alfabético como siempre? Pues venga, Maite, la primera para que... Bueno, pues Keylor ayer para mi gusto tuvo poco trabajo. Estamos acostumbrados a verle mucho, como ya he comentado. Entonces, bueno, como no se le vio mucho, la que tuvo fue buena, fue una parada buena. Bueno, pues le voy a dar un 7. Sala, Keylor, te vas con tu 7. ¿Quién era el siguiente por orden alfabético? Emi. Pues yo le digo lo que Maite más o menos, porque tuvo una rascadura de huevo importante el hombre allá. Así que... yo qué sé, ni lo hizo mal ni lo hizo bien, porque tampoco tuvo ocasión de hacerlo mal. Que ponerle un... ¿Cómo era esto? Sin calificar, ¿no? Un interrogante. Claro. Algo así que yo qué sé, vamos a dejarlo en tierra de nadie, un 6. Sí, ya está bien. Además hizo una paradita. Claro, para que se fuese un con 5-0 ya, hizo una buena parada que salió en un mano a mano muy bien. Ya era 5-0, o sea, claro. Tampoco nos echamos a temblar bien ni nada de eso, pero bueno, estuvo bien. Oye, ya quisiéramos a tener siempre así al portero del Madrid ocupado, que trabaje poco. Sí, pero eso también da un rato. Un poquito de intriga y de suspense nunca viene más, y con la adrenalina al cuello. Pero es que era mucha... No, deja, para eso nos ponemos a ver una peli de Hitchcock, aunque nos la sepamos de memoria todas. Ha sido demasiada adrenalina. Demasiada adrenalina hemos chupado este año, y el año pasado también, joder. Sí, por eso. yo ya no tengo adrenalina. Oye, y lo relajado que te quedas después, eso ¿qué sí, pasa? Macho, pero yo no sé si relajado, porque después del penalti de Cristiano, después... yo creo que ya no soy el mismo. Ya no he vuelto a ser. Después es un cansancio típico de otras cosas, lo que te entra con esos partidos. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas? Si yo ya no sé qué cosas hablan. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí, cada uno que piense lo que quiera. Hay jugar partidos, dice. Juegas un buen partido. ¿Y Alex, qué le pones a Keylor? Sí. Yo solamente voy a valorar el minuto que hizo la parada por el tema de la concentración y le voy a poner un 8.5, un 9. Porque tiene mérito de ir 5-0 y está... Sí, yo le doy un 7, casi le doy el mismo valor por eso, y bueno, también él no tiene la culpa de que el equipo ayer estuviera intenso defensivo y que no le llegaran. Cuando nos toque Zidane... Pero que quede claro que él no tiene culpa, ¿eh? veo venir los comentarios. ¡Ya estáis matando a Keylor Navas! No sé qué. No. Si le has puesto un 8, fíjate. Ya, lo que queremos es jugar sin portero, que algún día no necesitáramos portero. Por lo menos ya los que estamos mal del corazón, pues oye, nos vendría estupendo no necesitar portero porque estamos defendiendo bien, como defendimos ayer. ¿No? Eso es así. Yo le pongo un 7 a Keylor. Pues yo hubiese pasado eso con Iker Casillas. Total, no había portero. Eso fue en el último año y que tuvo su época. A ver. No, bueno, en el último año no, en el último lustro. Le sobraron por lo menos 3 años, pero bueno. Es un momento, y es verdad, este equipo, el Madrid, nunca ha sido un equipo defensivo así bueno, sólido, ¿eh? Por eso ha hecho grandes, el Madrid siempre ha tenido grandes porteros, ¿no te has fijado? Porque siempre los ha necesitado, siempre ha necesitado buenos porteros. Lateral derecho, Carvajal, Maite. Bueno, vamos a ir cambiando, ahora Emi primero, ¿vale? Así vamos cambiando. Y yo segundo, si no, siempre me quedo último. A ver, Emi Carvajal. Pues de puntuación, yo que sé, ¿vale dar medios puntos? Sí, vale, solamente vale. Entero. Sí, vale, no, cuatro. Un 6.5. Vale. No es que yo mal del todo. Y al final de temporada vamos a ver quién ha sido el mejor para nosotros. ¿Eh? No os digo ni siquiera quién va el primero. Un 6.5. Un 6.5 para Carvajal. Sí. ¿Alex? Ah, no, que yo era el segundo, vale. Yo, a ver, Carvajal, ayer subió bastante... Y bueno, es que estuvo bien. Sí, ayer estuvo bien Carvajal. Vamos, es que todo el equipo 7 también a Carvajal ayer. ¿Alex? Yo le voy a poner un 7.5. ¿Y Maite? Yo le voy a dar un 6.5 también. Vale. Sí. Vale, pues ya está. Vamos a los, bueno, al otro lateral y dejamos para los últimos los dos centrales. El otro lateral, bueno, hay dos laterales. Bueno, el otro solo 20 minutos, ¿no? Cuentrao jugó solo 20 minutos, así. Yo lo voy a dejar sin calificar a Cuentrao. Que no estuvo mal, Yo me lo digo todo, no estuvo mal. Cuentrao esos 20 minutos que jugó, no le vi que hacer ninguna demasiado gorda. Pero bueno, Marcelo primero. Esta vez yo primero, ala. Luego ya me quedaré para el último. Marcelo es que estuvo bien en ataque y sin necesitarle en defensa, así que yo le voy a dar otro 7, no, un poquito más, 7.5. Ah, sí, 7.5. ¿Maite? Yo un 6. A Marcelo le doy un 6 porque en defensa, pues es lo que hemos dicho, en defensa siempre está corto, pero en ataque tiene unas cosas que es una delicia verle. ¿Alex? Yo lo valoro ofensivamente, ¿vale? Así que será un 8. Un 8, Marcel. Pero ofensivamente, que quede claro. Ofensivamente, además es que ayer tampoco se le necesitó mucho en defensa, claro. ¿Y Emi? Un 6.5. Un 6.5, porque el equipo presionó. Un 6.5. Sí, venga, Marcelo. Está un poco enfurruñado, Marcelo, ¿no? No le ha gustado estas puntuaciones. Esperaba más él, yo creo. Él está en plan muy exigente, ¿eh? Sí, sí. No, lo que me hace gracia es lo exigente que soy en algunos artículos y ahora lo fácil que es aprobar y sacar alguna nota con vosotros. Fue un partidazo el de ayer. Claro. Si nos ponemos a hablar del año anterior, pues yo ya lo he dicho todo. Es que no se puede comparar estos dos partidos con los del año anterior. Claro, las puntuaciones. Pero hay que frenar un poquito para que se esfuercen y mejoren. Para que no se duerman en los laureles. Puntuaciones claro. Las puntuaciones son para el partido de ayer, solamente. Ya. Yo le he dado a Marcelo algo ya, sí. Sí, un chupachus, ala, Marcelo, ala. Sí, sí, ya le he dado mi, ya lo hemos dado todos. Ahora los dos centrales, Nacho. Alex, que ahora te toca a ti primero. A Nacho le voy a poner un 8.5, 9, 9. Sí, que los centrales están. Los dos centrales han sido tremendos. Sí. Maite. Yo también le voy a dar un 9 a Nacho porque estuvo, pues bueno, como acostumbra, pero fenomenal, sí, un 9. ¿Y Emi? A un 8. Nacho. Uno. Venga, un 8. Sigues ahí dura. Yo, un 8, un notable, alto. Sí, es muy alto. Está bien. Para lo que has dado a los demás, eso es una maravilla ya. Un 8.5 yo a Nacho. Sí, es que está guapo y todo, joder. Es que... Pero que tu puntuación es diferencia con la mía medio punto. No me sea. ¡Qué peligro! ¿Qué peligro de qué? Está guapo ahí con su barba. Está guapo. Sí. Y otra cosa, cuando no juega, no abre la boca para nada, ¿eh? Eso también te suba. No, eso es verdad. Y está para ser titularísimo, Para ser titularísimo. Exacto. Y el tío se calla. Trabaja. Y a ver, para eso cosa, le pagan. Una cosa sobre Nacho, que siempre estoy oyendo lo de, es que cumple, es que siempre que sale cumple. No cumple. Es que es un jugadorazo. O sea, no cumple. Más que cumplir. O sea, es un jugadorazo como la copa un pino. Es sólido, serio, está concentrado, tiene muy pocos errores. Yo creo que por eso, porque está muy concentrado. Maite Socorro, que no sé a quién le toca ahora a Nacho. A mí, ¿no? A ti, ¿te han dado 8.5? Yo ya le he dado 8.5. Ya hemos votado todos. Pues ya está. Ah. Claro. Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que lo sumo. O sea, en vez de ir apuntando lo que eso, voy sumando y ya no sé los que he sumado y los que no. Bueno, yo me entiendo, ¿no? Bueno, sí. Barán. Menos mal que te entiendo. A ver, Barán. A ver. Yo primero ahora, Barán. Barán. Uy, me está poniendo morritos como siempre. Barán siempre es uno de los morritos. Yo le doy a Barán un... Pues es que no está nada mal tampoco, al nivel de Nacho. Pero no, le voy a quitar medio punto, yo soy muy de Nacho. 8 a Barán. Emi, por ejemplo. Yo le doy otro 8, lo hicieron los dos francamente bien, la verdad. Los dos de notable alto, ¿verdad? Sí. ¿Alex? Igual que a Nacho, me parece que le he puesto un 9. ¿Y Maite? Pues yo le voy a dar un 7.5 a Barán. Nada, más que nada por no votar igual que vosotros. Claro. No igual que vosotros. Por jatear solo un poco. Solo, sí, por eso. Hater oficial. Para dar medio puntito para arriba también, sino para abajo. Sí, tampoco es mucha diferencia. Nos vamos para el medio campo donde está el rey. No, pero antes del rey vamos al príncipe. Casemiro. Emi, te ha tocado primero Casemiro. Uy, qué mal ha sonado eso. No me sea, coño. A ver. Un 7.5, venga. Un 7.5 a Casemiro por golfo. Por ejemplo, por tocar el primero. Eso, por tocar el primero, 7.5. Ya sé por qué le has quitado. Yo un 8.5. Porque hasta metió un gol. Sí, que casi se estampa contra el poste, además. Maite. Pobrecillo. Yo le voy a dar un 7.5 también. 7.5. Hola. Junskin. Le he subido medio punto. Yo le voy a dar menos. Y ahí, qué buena. No, la subida. Pues yo le voy a dar medio. Tú, cojo tu medio y se lo quito. Yo un 7. Joder, eso es una batalla que tengo perdida, pero es que yo le pido más al central defensivo al medio centro defensivo le pido más. Con los pies tiene que mejorar el jodío. Yo creo que podría ser cuestión de tiempo, pero tiene que mejorar. Nos parece que con los pies, o sea, con el balón en los pies, técnicamente es muy flojo. Las cosas como son. Balones en largo no le pidas. Pero es que tampoco... tiene buen disparo. Bueno, pero hay que aprovechar el potencial que tiene en lo que es realmente bueno. Claro. No todos pueden ser buenos en balones largos. Que te es útil. Cada uno lleva su especialidad. Te es útil para lo que es. Y te es útil porque es el jugador clave ahí defensivamente. Se mata con los rivales. También... El músculo. Claro. A lo mejor es un poco... Sí, tiene una corpulencia que, claro, se arrima a cualquiera y, ojo. Además es duro entrando, no se anda con tonterías. A veces se va a ganar mucha tarjeta, vamos. De hecho, se está ganando por eso, porque es duro. Pero es que el Madrid necesita ese jugador ahí. ¿Que todo le pediríamos que fuera mejor un Fernando Redondo? Pues yo sí, me lo pido. pero no es. Así que hay que conformarse con él. O un Xavi Alonso. Xavi Alonso, es verdad, es verdad. Qué pena, Xavi Alonso. Sí, pero algún día sabremos lo que pasó con Xavi Alonso, ¿no? Exactamente. Yo no tengo ninguna duda. ¿Peleas internas ahí entre vestuario? Hombre, verás tú, sí. él dejó ya de aguantar a Casillas y a Ramos. Eso está clarísimo. Claro. Tiene que ser algo así, porque pero de esta manera no sé si... Más es que le pasó en la selección también. No sé si el Madrid pudo hacer algo más ahí o ni siquiera lo intentó. La verdad es que no lo sé. Siempre se puede hacer algo más. Se puede hacer las cosas bien o mal. Es que se le dejó... Ya, elige tú hacerla de una manera con mucha facilidad y además irse a un rival directísimo, ¿no? Como el Bayern. No sé, yo siempre me he preguntado eso, que si se podía haber hecho más para retener a un jugador así. Pero bueno, doctores tienen... Sí. Y con el portero este también se lo podían haber currado también un poquito quién? Más, pero bueno. ¿Con quién? No me sale el nombre ahora mismo. Los nervios con Diego López. Diego López. Ese. Ah, con Diego López. Ese. Pero sí que, claro, sí. El problema es que es o es uno o es otro. Si es que no hay más. O se va uno o se va claro, otro. Claro. Y al final se fueron los dos. Claro. Sí. Pero bueno, y Xavi Alonso... Y al final también se acabó yendo Casilla. Y eso es, los tres, sí, verdad. Entonces, hasta que perdiendo por esa parte, porque si hubieran echado directamente a Casilla, se hubieran quedado las otras dos y habría salido ganando, pero... Pero para claro, eso hay que tenerlo bien puestos. Eso. Oye, si hace dos años Ramos, cuando el lío está de la renovación de Ramos no renueva y va, ¿vuelve Xavi Alonso? Oye, mira. Dice el Xavi, yo vuelvo a casa. De todas formas, se fue y dejó 10 millones de euros, ¿eh? Porque renovó unos meses antes. Y eso que hay gente que dice, es que se fue como un traidor dos días antes, no vengáis con embuste. Claro, se fue 5 días antes, no dos. En 5 días el Madrid tuvo la oportunidad de fichar un 5. Es que hay gente que dice que se fueron con 2 días. No se fue con 2 días, se fue con 5 días de antelación. El traspaso se hizo un miércoles. Y la ventana para comprar fue un lunes. 5 días, no 2. Lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta meter mierda, como digo yo. En fin, que de todas maneras, el club muchas veces se queda dormidito ahí en unos laureles extraños y no mueve ficha. Y esa fue una de las veces. Es verdad que no hay mucho tiempo para hacer mucho en 5 días. Se puede intentar. Da la sensación que ni se intenta muchas veces. Bueno, acordaros del maldito fax. Sí. Ay, por Dios. Sí. Qué espectáculo más. Sí, hay cosas grotescas. Bochornoso lo del fax. Sí, hay cosas muy grotescas. Una excusa, eso fue una excusa total, vamos. Yo creo que el Madrid ni quería hacer ese fichaje ni leche, pero tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Yo no pondría la mano en el fuego. No sé, ya te digo lo que eso del FAS es una tontería, porque si no puede ser por FAS, puede ser por correo electrónico, hay 1000 soluciones, solamente la tienes que buscar si realmente la quieres buscar. Ni tenía ganas el Madrid de hacer ese fichaje, ni tenía ganas el otro equipo del Manchester este de vender. Entonces, ahí va una pregunta. Si realmente tú no tienes ganas de hacer ese fichaje, ¿tienes que hacer el ridículo de esa manera? Claro. Para quedar bien delante de... Hay que ser tonto, ¿no? Claro. Es que yo es que de verdad, a veces incluso es peor, es mejor quedar mal con el jugador y decir, bueno, no, nos quedamos con Keylor, hemos decidido, bueno, pues nada, quedas un poco cabroncete si ya tenías un acuerdo con él, pero es que así lo que haces es el ridículo. Pero tenía que pasar, porque es que últimamente siempre es en el último día hasta la última, el último segundo de la última hora, o sea, era previsible que un día pasara algo, lo que fuera, me da igual que sea el FAS, que sea que no les ha dado la real gana, pero que algo tenía que pasar. Lo que pasa es que hubo una época en que esos fichajes de última hora pues eran Zidane, era Ronaldo el Gordo, pero siempre a última hora. Pero siempre a última hora. Eso es lo que no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Para dar la sensación, yo siempre he dicho que también es de cara a la galería, son fichajes medio hechos desde hace tiempo y que se jugaba a eso, a darle, mira, que nos fuéramos acostumbrando al último minuto, para lo que nos esperaba. Pues a lo mejor era eso. Florentino se marcaba un Ramos. Sí, eso. En el descuento eso. Casi. Sí. Ya nos íbamos acostumbrando a eso. Ah, bueno, que nos toca Modric, ¿no? Nos toca, sí, Modric o Kroos, yo creo. Bueno, pues venga, pues tú lo has dicho, Kroos. Yo solo juego medio tiempo, ¿eh? pues ya, pues a Kroos el tiempo que estuvo, pues yo le voy a dar un 7, no estuvo bien, pero bueno, es que claro, como estaba con la cuñada tampoco lo vi demasiado, porque había que hacerle caso a la otra. Ay, que quería que decías estaba con la cuñada de Kroos. No, con la mía. Ah, sos peor. Así que un 7. Un 7. Vale, Kroos, un 7. Dice que quiere algo más. Bueno, pues dile que cuando... Me lo ha dicho un alemán y vamos, me ha parecido que será eso. ¿Y Alex, qué le pones a Kroos? Bueno, yo al medio Kroos, porque medio partido. Un 6 y medio, un 6 y medio, lo vi flojito. 6 y medio. Bueno, yo le doy un... Es que es verdad, un 7, pero de los más flojitos ayer también, pero no sé si estaba un poco tocado. No lo sé, bueno, un 7. Como yo le tengo delante, como vosotros no le tenéis delante, pues no. Pero es que verle los ojitos ahí llorosos. ¿Y Emi? Yo un 6. Un 6. Ah, ¿no he sido yo el más generoso con este? Ala. Con este sí. Modric, ahora sí. ¿Quién empieza con Modric? ¿Alguno le va a dar un 10? Eso te iba a decir. Un 10. ¿Alguno le va a dar un 10? Imperial, un 10. Todos hablamos que ¿qué sería el Madrid sin Cristiano? Y mi pregunta es, ¿qué sería el Madrid sin Modric? Sería el... ¿Pero qué sería el Madrid sin todos los jugadores? Porque es un equipo, no es solamente cuestión de un jugador. Eso también. ¿Ves tú? Ahí me la metió viendo. Llevas toda la razón. Hombre. Es que luego dices, ¿eh? Luego dices, nos la vas metiendo hasta el fondo sin darnos cuenta. Fíjate. Hasta los que estaban en el palco. Ahora va Emi, le pone un 5. A Modric. No, hombre, un 5 no, pero un 10, la excelencia no. En un mortal, no. No. Yo... Emi, hay mortales que se creen que son un 10 ellos. Se lo creen. Que se lo crean. Y más todavía, que lo sea. Y más de un 10. Sí, bueno, pero otra cosa es que se lo merezcan. Mm. Eso ya... Yo le pongo un 8.5. 8.5. Jope, Emi, yo me voy a quedar en medio, un 9. Es verdad, por lo que dices tú, de que, bueno, un 10 es la perfección. Pues, vamos, es que rayó la perfección, ¿eh? En defensa y en ataque ayer. Pero bueno, yo le pongo un 9. Sí, ¿y tú, ya, Maite? Yo a Modric le pongo bien. Joder, se está destacando, yo solo doy esa pista. Y porque no metió el gol ese de medio chilena, ¿eh? Es verdad, si llega a entrar ese balón. No, se fue contra el Sevilla, me parece, ¿no? Fue contra el Sevilla. Ya te está haciendo la picha un lío. No, sí, es verdad, verdad. Fue contra el Sevilla. No fue contra el Sevilla, que fue de medio chilena. Es que yo ahora mismo. Sí, yo creo que fue ayer. Es posible, es posible. Yo creo que fue ayer, ¿no? No lo sé ahora. Es que, ¿sabes qué pasa? Que vi el partido y luego por la noche lo volví a ver, pero luego antes que ese echaron el del Sevilla repetido otra vez. O sea, he visto el del Sevilla y el de ayer seguidos. Y ahora, claro, se me han mezclado. Ahora no sé si ganamos 5-0 al Sevilla y 3-0 ayer. Oh. Oye. No, di la verdad. Que no estás acostumbrado a ver al Madrid jugar. Si es que es así. Si es que todavía estoy con la baba colgando. Es que la baba, ¿eh? Es que de verdad, yo no, hacía mucho tiempo, que no, y esto lo digo en serio, que yo no veía dos buenos partidos, pero buenos con mayúsculas, seguidos. Mucho tiempo. Mucho tiempo hace que yo no veía al Madrid jugar así, dos partidos seguidos. No sé vosotros si recordáis algún... Bueno, la época de... En aquellos meses tan buenos de Carleto. ¿Sabéis? Aquellos meses. Sí, de unos cuantos años. Sí, antes del Mundialito, sí. Pero mira, se ha venido con otra dinámica, por lo menos. Hemos ido al Mundialito mejor, y hemos vuelto de hemos vuelto otra manera. Mejor que fuimos, uh-huh. Porque el Mundialito fue infame, ¿eh? Como jugó el equipo. Hemos vuelto mejor. Sí. Mejor que nos fuimos. Sí, sí. Hemos empezado 2017, que ojalá siguiera así todo el año, entonces sí se podría hablar de... Claro, entonces sí podríamos hablar de un año excelente. No el 2016, porque bueno, es verdad, la Copa Europa es excelente y es muy bueno y es lo más importante, pero a mí me parece que hay más cosas que la Copa Europa. No solo más tiro, y no hablo de la Supercopa y la Minicopa y la Ultracopa, ¿eh? Hay títulos que son los que importan en esto, no los títulos que importan, porque para llegar a ellos hay que ganar otros, pero el título en sí es un partido o dos partidos. no te lleva a ningún lado, o sea, no demuestra ninguna trayectoria del equipo, más que el año pasado haber ganado lo que ganó para darte la opción de ganar esos títulos, pero la Copa no se gana, bueno, la Copa no se juega, por lo que ya sabemos, y la Liga pues no llegas a tiempo, aunque estás a punto, no llegas a tiempo. Pero la tirar, todo, claro, desde tu punto de vista la tiraron, ya lo sé. Ah, pues la primera vuelta con Benítez no tengo ninguna duda. Ninguna, ¿eh? Es que al final fue un punto lo que faltó. Y ese punto estaba en cualquier lado, en cualquier esquina por ahí perdida. Bueno, seguimos con el centro del campo. Que Modric, repito, que se está destacando en cabeza del equipo. En las puntuaciones. Ya hemos dicho estos dos, vamos a Isco. Yo mismo primero. A ver, Isco. Ah, Isco estuvo bien. Bueno, es que a mí me gusta mucho Isco. Ahí cada uno tenemos nuestras debilidades. Isco, de todas maneras, se marchó prontito, pero hasta entonces, venga, un 8. A ver, Maite. Yo a Isco le doy un 8 y medio. Un 8 y medio. Me parece que cuando juega Isco, yo que sé, juega mejor el equipo. Y no sé, me gusta, sí, o sea, un 8 y medio. ¿Emi? ¿Isco? Un 8. Un 8, 8, sí. ¿Y Alex? Yo un 9. Un 9. También eres muy de Isco. Sois muy de Iscos. Muy de Iscos. Soy muy de Isco, pero ese Isco que le sobra el último regate que se le va la pinza alguna vez. Yo pienso que si fuera más... Si soltase el balón mucho antes, sería, vamos... pedazo de jugador. Sí, porque si te fijas, hace jugar al equipo. Cuando él juega rápido al primer toque, sí. Y eso, está, sí. El equipo es una maravilla. Es verdad que a veces se enrolla un poco, sí. Y le sobra. El recreo, tanto recrearse y tal, a veces le sobra y le mata. Sí, sí. ¿Quién nos falta ahí en el centro del campo de los titulares? Nos vamos arriba. Casemiro, Modric... Ah, no, ya están todos. Casemiro, Modric, Kroos e Isco. Ya están. Nos quedan los dos de arriba. Yo creo que los dos más flojos de ayer, curiosamente. A ver, empezamos por Cristiano. Cristiano, Alex. ¿Te ha tocado? Es que cabrón. A mí me ha tocado. ¿El otro y a ti, Cristiano? Pues yo... ¿Estás depilado o no? Venga, ponle un 5. No me gustó, para mí fue más flojito. Un 5. No vea, macho. Sí. ¿Cómo se está poniendo? Se está poniendo, digo Cristiano, ¿eh? Oye, Cristiano está. Sí, Cristiano. Intentó irse de algunos jugadores, no se iba. Metió un gol, vale, perfecto. Su obligación. En Sevilla se metió tres goles y ninguno lo metió a él. Por lo que se ve, no hay tanta dependencia como no intentan meter en la cabeza. Pero bueno, yo le di un 5 porque es que ya te digo, es que de ayer yo no suspendo ninguno. Ayer están todos muy bien, o sea, estamos diciendo un poquito lo más flojo los dos de arriba, pero sí. Ya se ha probado todo. Pero que estén más flojitos no significa que sea un suspenso, ¿vale? Me dio su gol y tal y bueno, más o menos se movía para arriba y para abajo, por la banda, caía por la banda y eso. Sí. Ahora sí me di cuenta que alguna vez intentaba irse a algún jugador por velocidad. Y es que no, si es que por mucho no puede, esa fortaleza que tenía, esa potencia ya la ha perdido. Creo yo, no creo. Sí. Mira, con Cristiano yo siempre digo lo mismo, cuidado con volvernos locos y creer que... Pero yo creo que va a tener partidos, va a tener fogonazos y luego... Pues, y yo sigo... Sí. Y a lo mejor te metes 4 o 5 goles... Esto de puta madre, a mí lo que me toca mucho los cojones, y perdón por la palabra, es son aquellos que cuando mete los 4 o 5 goles van en tu busca. Oye, claro. Se ha demostrado que sin él se gana. Se fue Alfredo y en Madrid siguió para adelante, como he leído por Twitter. Fíjate, y no para lo mismo con jugar bien, a veces mejor, porque a lo mejor pues tienes más jugadores que pueden hacer más equipo de lo que hace Cristiano, su juego me refiero. Ahora, una cosa, Cristiano casi nunca se esconde. O sea, en los partidos puede estar mejor, puede estar peor, puede haber perdido esa intensidad, esa fortaleza, esa potencia, sí la ha perdido, el desborde ya no lo tiene apenas, es que no puede casi ni conducir el balón. No sé, Pero no se esconde. Pero no se esconde, no se esconde, es lo que tú has dicho. Él siempre intenta cosas, siempre eso... está ahí, siempre lucha. No, no se esconde. Y eso siempre hay que valorarlo. Eso también, ¿no? Yo a Cristiano, entonces, ayer, nada, yo, como estoy generoso, le voy a dar un 6.5. A ver, Emi, ¿qué le das a Cristiano? Estoy poniendo el 10 ya. A ver. No, el 10 no. Pero sí que se merece una buena puntuación, porque el hombre, es evidente que no está en su mejor forma, los años van pasando para todos, pero también calla boca metiendo goles, así que le voy a plantar un 9, para compensar el 5 que le ha dado Alex. 9, 6 y medio y 5. ¿Qué, Maite? Pues yo le voy a dar un 7. Un 7. Sin más. Vale. Pues ya está. Nos queda Benzema. Por eso. No, nos queda Benzema. Así que Benzema le voy a dar un... Ahora empiezo yo, ¿no? Benzema, eres... tú sí, yo creo, para mí sí que fue el más flojo. Yo a Benzema le di un 5 ayer. Le vi un poquito más torpón que al resto. Un poquito. Un 5. Alex. Un 5 también. Un 5. Bueno, no. Metió 2 goles. Se movió un poco y tal y cual. Yo le voy a poner un 6. ¿Metió 2 goles Benzema? Para mí, sí, metió 2 goles. Sí, no metió Isco. Y, a ver, a mí me sale Isco 2 goles, Benzema 1, sí. Cristiano 1 y Casemiro. Vale, otro. Y otro Casemiro, metió un gol, sí. Sí, metió uno. Perdón, sí. Fue un rechace, ¿no? El del rechace ese que para el portero bien y él coge el rechace y para adentro. El que marca ayer 2 es Isco. Sí, Isco, sí. ¿Maite? Pero aún así le voy a poner un 6. Un 6, ¿y tú, Maite, qué le pones? Yo a Benzema pues también le voy a poner un 6, porque bueno, está gris, pero hombre, si le desanimamos más, pobre hombre. Un 6. ¿Y Emi? Otro 6. Otro 6. Uy, Benzema va muy atrás también en la clasificación. Va el primero Modric. Va el primero, ¿eh? Fíjate al final, ¿cómo cuadra quién es el jugador más importante del equipo? Va saliendo. Nos referimos un poquito... Bueno, los reservas, ¿qué hacemos? Les ponemos una puntuación así por encimilla. A los reservas no me gusta mucho puntuarles porque, sobre todo hasta ahora, Zidane los suele sacar muy tarde, con lo que los pobres no pueden ni sudar. Pero ayer sacó muy rápido, hizo los 3 cambios. Yo creo que daban 20 minutos cuando hizo el último, si no me equivoco. Era encontrado. Pero bueno, yo creo que podemos decir algo de James, ¿no? Que jugó toda la segunda parte. ¿Qué le pondrías tú, Maite, a James? Bueno, estuvo mejor el día del Sevilla, para mi gusto, me gustó más el día del Sevilla, aparte de que metió el gol, pero ayer, bueno, pues el ratito que salió, porque no sé, que fue una media hora si acaso, ¿no? Ni siquiera, no sé si llegó. James no jugó toda la segunda parte, ¿fue el que salió por Kroos o estoy equivocado? Fue el que salió por Kroos, es verdad, sí. Se me había ido, es verdad. No, bueno, pues un 6, le voy a dar un 6. Un 6. ¿Y Emi? Un 7, James. Un 7. Mayores. Ya va mejorando. Sí. ¿Y Alex? No. 7 y medio. Yo un 7. Yo también digo que no deslució del resto, o sea que bien, y además otro jugador, como he dicho, de Cristiano, no se está escondiendo, él sabe que no está bien y el tío está... se le ve con ganas, con ilusión por... y además ya está claro que no se va a ir ahora en enero, ¿no? Parece ya que está descartado, así que lo va a intentar. No, ha dicho que se queda, no, que se queda. Lo va a intentar, por lo menos, ¿eh? ¿El otro cambio cuál fue? Ayuda. Bueno, Asensio. Por cierto, Isco no tendrá nada, ¿no? No he oído que tenga nada importante, ¿no? Que le costó recuperarse del golpe ese que le dieron. Pero no parece nada. Asensio, ahora pues Asensio me gustó muchísimo contra el Sevilla. El partido de Sevilla de Asensio muy bueno. Bueno, pues yo le pongo a Asensio un 6 y medio también. Casi 7. Un 7, venga. Alex. 7. ¿Emi? Un 7 y medio, venga. 7 y medio para Asensio y Maite. Yo, pues por el partido de ayer, por el rato que salió, le doy un 6 y medio. ¿Qué le ponemos a Cuadrado? Ay, madre, venga. Un cigarro en la boca que se lo fumo. Ese ya no fumo. Le damos un 5 cada uno y ya está, lo apunto aquí. 5 por 4, 20. Sí, mejor será. Le sumo 20 puntitos a cuenta. Mira qué contento se nos va a poner. Y a Zidane. Se nota que venimos con Rey. Ahora ya es cuando podemos analizar un poco en general. A Zidane. Yo para empezar, si queréis, yo ayer a Zidane le daría una puntuación muy alta. Así que me gustó en todo. Ya, ayer y el día de Sevilla. Un 9 ayer Zidane. Yo. 9.5. 9.5. Este sí que está rozando la excelencia. Maite. Yo le doy un 8.5. ¿Y tú, Alex? Sí. Yo 9.5. Porque hasta el mismo entrenador de Sevilla dijo que se quedaron blancos cuando vieron cómo salió el Madrid. Y eso es mérito. Pues yo creo que. Que es que ayer Zidane está que se sale. O sea, ayer está que se sale, porque es que todo lo hace bien. Y el día del Sevilla, mejor, porque tiene más mérito. Cuando lo hace bien, se dice. Cuando lo hace mal, pues también se dice. Hay gente que lo aceptará la opinión y las críticas y otros que no. Pero lleva dos partidos notables. Claro. Las cosas... Cuando se hacen las cosas bien, se dicen. Pero es que cuando se hacen mal, hay que decirlas también. Y hasta ahora Zidane puede presumir de números. Hasta ahora, estas dos en general. Son 39 partidos los que llevamos sin ganar. ¿Cuántos? Sin perder. Joder, madre de Dios. Cuidado. Es que ya me has tomado. 39 partidos sin ganar. Oye, sin perder. Uy, la leche. Lo que quiero decir. ¿Cuántos han sido buenos? Si tuvieras que hacer así por encima. Venga, 5, 6. Poco. De los 39, ¿cuántos realmente Manu. Esos que dices, joder, qué partidazo, nos hemos quedado? Real Sociedad, Betis, Atlético de Madrid y el Toco. De esta temporada, sí. De esta temporada. Sí. Completamente de acuerdo. La pasada, te salen otros 3 o 4, ¿eh? Quiero decir, abro del año completo, 2016. Partido bueno. Ahora, lo que pasa es que los números son tan incuestionables, jeje, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Si es que los números son los que son. Pero el fútbol es el que es también. Y como esto es fútbol, si no, que tiren penaltis y a ver quién mete más goles y ya está. Pero todo es fútbol. ¿Qué esperáis de 2017? Al que quiera ahora, ya todos a la vez, si no. A ver, yo que siga como hemos empezado. Vamos, como estos dos partidos, eso es lo que quiero. Actitud e intensidad. Por ejemplo, Emi, ¿tú qué esperas del 2017? Aparte que nos toque la lotería. O las quinielas. Pues como mínimo como estamos. De ahí para adelante. Claro. Queda empeorar siempre tiempo. ¿Y tú, Maite? Pues yo espero lo mismo, que sigamos como los dos últimos partidos, ¿eh? Que nos sigan demostrando esa exhibición que tuvieron ayer, técnica, táctica, física y todo lo que se dice. Y bueno, pues eso, que dure hasta el final. Y yo también digo lo mismo, ¿no? Que nos vemos en Cibeles, que vamos a decir, que allá por mayo estemos en Cibeles y todos, los haters, los no haters, los anti, los pro, los que les gustan los números y los que nos gusta el fútbol, todos juntos ahí en Cibeles, ¿eh? Oye, que a los que nos gustan los números también nos gusta el fútbol. A mí me gusta, a ver, el fútbol se compone de números, si te fijas, son los números los que te dan los títulos, pero es que a mí me parece que es el fútbol el que te da los números. Lo que pasa es que el Madrid es una cosa rara, ¿no? No será eso, porque fútbol muy poco y números muchos. Pero, oye, encantados. Yo seré el primero que me suba encima de las Cibeles y me dejaron, para que me dejan. Yo tengo que estar allá en la valla. Pero yo seré el primero que vaya a Cibeles. Ganemos como ganemos. Si ganamos jugando mal, pues yo lo voy a celebrar como el primero, ¿eh? No sé vosotros, como el primerísimo. No debe ser. Sí, no, por supuesto. Además, a mí los Reyes me han traído un carnet nuevo de Madrid. No me digas. Te lo pedí. A la sí, me lo han traído. Sí, no, me han traído tres. Y no me lo han traído. A mí sí, así que bueno, vuelvo a ser madridista hasta que me lo quito. Cuando vuelva a jugar mal el equipo, van a volver a quitar. Hombre, eso ya lo sé. No, incluso hoy con las puntuaciones. Yo sé por dónde voy. Eso sí, por favor, pido una cosa a los jugadores. Que nos traigan una maldita liga. La Champions está muy bien, pero la liga. Muchos años sin ella. Hace falta ya una liga. Yo quiero un triplete. Bueno, eso ya es soñar mucho, ¿no? Ojo, que lo veo capacitado para poder ganarla este año, ¿eh? Mira, no yo hace ningún año. Mira, eso quería pero decir. Por favor, lo pido, la liga. Eso es lo que necesitamos ya, una liga. Pues el próximo partido, yendo a lo del triplete, pues yo tenía mucho miedo a esta eliminatoria con el Sevilla y bueno, según se va acercando el jueves me voy cagando otro poquito, ¿verdad? Y más ya verás cómo voy a terminar todo manchadito, porque no termino yo de ver que está solucionada la eliminatoria. Yo creo que necesitamos marcar un gol, si lo marcamos ya sí, ¿no? Pero el Sevilla va a apretar y va a apretar a su manera. Yo es que veo al Madrid capacitado para meter un gol solo. Con uno, yo creo que ya pasa la eliminatoria. Es que es con uno ya está solucionado. Con los jugadores que tiene, yo creo que un gol por lo menos sí mete. Yo me da miedo que el Sevilla lleve el partido a su manera de jugar, ¿sabes? Sí, a su terreno. Claro. Y el Madrid no sepa entrar en ese juego. Hay que tener fe, hombre. Bueno, pues yo creo que está hecho, la verdad. Yo creo que la eliminatoria está hecha, pero... Yo digo que 90 minutos para que el Madrid, es muy difícil que el Madrid no meta un gol en 90 minutos, ¿eh? Muy complicado. Y sí. Más un Sevilla que tiene que salir a comerte, o sea, tiene que salir adelante y a por ti. Y con el Madrid a la contra sí puede tener posibilidades. Que por cierto, partido ideal hubiese sido para Bale. Según lo estaba diciendo, lo estaba yo pensando. Sí. Lo estaba yo pensando. Bale hasta febrero nada, ¿no? Sí, febrero, final de febrero, me parece. Bueno, pues que nos vamos a ir. Yo creo que hemos analizado un poco los dos partidos que hemos jugado. Desde el punto de vista de aficionados, aquí nadie da lecciones de nada. Y hemos dicho cuando no nos ha gustado, que no nos ha gustado. Aquí lo llevamos diciendo mucho, ¿verdad, Maite? Por eso nos llevamos muchos palos. Y ahora con... Claro, madre. Y yo quiero gente que diga lo que le ha parecido. Porque es que para decir amén a todo lo que oyes y ves por ahí, pues no. Yo veo el partido y lo veo a mi manera. Y lo que vemos es lo que vemos. Y nos gusta, decimos, uy, cómo me ha gustado esto, qué maravilla. Como lo hemos dicho de estos dos últimos partidos. Pero cuando juegan mal, pues aunque ganes 4-0 o 5-0, si no te ha llenado. ¿Cuántos partidos hemos terminado goleando y hemos terminado diciendo, joder, y ganamos por goleada todavía? Después de haber hecho el partido que hemos hecho. Bueno, pues valen dos, tres puntos, valen igual. Mira, los tres puntos que hemos ganado ayer valen igual que los que ganamos contra el Deportivo. Ahora, según Emi, eso es más divertido porque lo del Deportivo fue otra vez en último segundo. Pero no, yo prefiero ganar así. Con menos desgaste también de los jugadores en general y menos desgaste de los corazones de los aficionados. ¿Qué os parece? ¿Os gusta más ganar así? Es que está muy ternito. ¿Os gusta más ganar así o cómo hemos ganado? Por lo menos en casa jugando bien y machacando. Claro. Porque no es normal que un Sporting te pinte la cara, el Deportivo, y te encierre en tu área. Eres el Madrid, el Deportivo, el Bilbao también pasándolo canuta. Que vamos, tú te vas ahí a la Catedral, un equipo que es complicado en su campo, pues venga, vale. Pero en Madrid, en la casa, en Santiago Bernabéu, pues las sensaciones han sido malas, ¿no? Yo por lo menos mi opinión. Yo estoy de acuerdo, es que yo prefiero ganar así. Me quedo como estamos ahora. Yo firmaría el partido de ayer, hombre, no te voy a firmar todos los partidos, pero joder, con que el 75% de los partidos del año 2017 fueran como el de ayer, yo me conformo. Yo con eso ya sí que diría que el año es bueno. Luego ya hace falta los títulos, pero el fútbol no es que te lo garantice, pero te ayuda mucho. Es como si echas a la lotería más billetes, de más décimos, o compras menos. Si juegas mal, compras menos, pero te puede tocar igual. Yo prefiero jugar bien, es decir, comprar más décimos para que nos toque. Así que... Y ya eso es... Además que por regla general, si juegas bien, vas a ganar. Es que... ¿Qué tiene jugador para ganar? Es lo normal. Lo normal si juegas bien es ganar. Y es ganar, lo que pasa es que para el Madrid pues también gana jugando mal el jodido, pero oye, tiene gol, tiene las cosas que tiene y tiene esa furia final, no tienen otro. Y eso nos salva, pero son árboles tapando el bosque de poco fútbol que por fin ayer y el otro día hemos visto. El buen fútbol. Venga, que sigamos así. Esa cosa que se os queda antes de terminar así, uy, me gustaría decir esto, si es que alguna cosa se os queda en la cabeza. Y si no, nada. Nos vamos para casita. ¿Alguna cosa que se os quede? Ah, oye, Javi, cómprate un ordenador nuevo. A ver si conoces a alguien que me lo compre. Qué canalla. Que te ayuden. Quiero ayuda, necesito un ordenador nuevo. Se me ha cacharrado hoy el otro. Estoy con el suplente. No, a mí lo que me ha sorprendido es lo exigente que es él. ¿Quién? No sabía yo que fueras, ¿eh? ¿Quién? Emi. ¿Quién? Muy exigente. A Emi. Es raro. Muy ¿por qué es raro? Sí, no, por las puntuaciones que has dado. Joder. Bueno, y luego hablan de mí. Y luego hablan más de dura. Mí. Ha sido la más dura, Emi. ¿Pero qué es la más dura? Si ha sido la que mejor nota ha dado a casi todos. ¿Pero qué dices? Lo veo muy exigente. Yo pensaba que no iba a ser tan exigente. Sí es, sí es. Yo creo por ahí. Creo que están confundidos, Emi. Se han colado. No. Va a ser que sí. ¿Quién ha dado? Me ha sorprendido sí. Gratamente, la verdad. Aquí es la exigencia. Es el pod de los exigentes. ¿Eh? Sí, sí. Y nada más, amigos, que nos vamos, ¿no? Alex, despídete por mí, que me ha dado la risa. Maite, despídete. Nada, que encantado de haber participado otra vez, que me haya llamado. Un saludo a todos los compañeros. Y otra cosilla, que se me olvidó decirlo en el primer podcast que hice con vosotros. Quiero agradecer ante todo a Tony, de Diario de Mou, que gracias a él estoy aquí contigo y participo en podcast, ¿vale? Que se me pasó de... Es que a Tony no habría palabras para agradecerle. ¿Qué quieres que te diga? Si aquí somos muy pequeñinos, pero lo pequeñinos que somos es gracias a él. Nos ha dado la mano desde el primer día. No pararé de agradecerse. No tendría podcast, no habría horas para agradecerle lo majo que es y lo grande y lo gigante. A él y al enorme... Y el pedazo web que tiene. Y el pedazo web y currada que tiene. Así que nada, yo solamente palabras de agradecimiento. Y él ya lo sabe. Emi, nos vamos. ¿Te da pena? ¿Te da pena? Dígame. ¿Que nos vayamos o...? Bueno, siempre... Ya. Siempre podemos hacer más. Ya se abra un mañana. Pues que ha sido un placer. Hombre, claro. Estar aquí contigo, joder, que hayas decidido... El placer ha sido mío. Un ratito. Sí, el seu primer podcast que hago de fútbol, pero sí, está bien, después de todo. Sí. Sí. Bueno, mi debut fue con Tony hace 2 años, pero fue en el de Navidad, o sea, un poco caótico todo. Pero de fútbol así, en serio, este. Sí. Pues gracias, Emi, por estar aquí, joder, para nosotros es un orgullo. Y Maite. Hola. Tú también te quieres ir ya, ¿no? Ah, bueno, si me dejas. No, yo por mí no te dejo, pero vamos, si quieres irte. ¿Ah, no? Aquí ya sabes que somos libres. Que también... No sé si irme a por un ordenador. Vale. Sí, claro, mírale, qué morro tiene. Vale, ya está, tú ya sabrás lo que significa. Vale, ya. Que ha sido otro placer ya tenerte aquí con nosotros, como siempre. Igualmente, yo muy contenta por haber agrandado el podcast. Es que no me sale la palabra ahora, me he quedado en blanco. Esto no es nada, vamos a intentar hacer 8 días. El elenco, haber agrandado el elenco sí. Del podcast, y muy contenta y muy satisfecha por todo. Pues más por el equipo. Más contento estoy yo. Cállate. He terminado. No he terminado. Ver, muy contenta por el juego del equipo. Muy satisfecha por haber conocido a Emi, que no había hablado nunca con ella. Con Alex había hablado, pero también muy contenta porque me hace mucha ilusión que esto siga creciendo y ojalá que seamos mucho más grandes. Nada. Y ahora sí he terminado. Ah, gracias. Ya, pues adiós. Pero ya me iba a colar otra vez. Ya iba a hablar por encima. Es que cuando uno es pesado hasta de arriba abajo. Ay. Nosotros somos grandes, pero los que nos oyen son más, porque este no es un podcast para oírlo a mucha gente ni muchos herederos de dioses. No. Este es para grandes de verdad. Para los que os gusta el fútbol, para los que son. Esto es complicado. Esto es complicado. Hasta... No. Es muy pero complicado. Los que nos oyen son los más grandes. Son los más grandes porque ¿por qué deciden oír un podcast que es crítico y exigente? Porque ellos son críticos, exigentes y más madridistas que nadie. No menos, desde luego, que nadie. El Madrid es lo que es porque toda la vida su afición ha sido exigente. Nunca se ha visto complacida con poquita cosa. Yo ya lo he dicho muchas veces, pero yo he visto cosas en el Bernabéu, pues que pues desgraciadamente por la edad ya que uno va teniendo, pues ha visto cosas. Ya ha visto silbar al equipo ganando 5-0, pero a abuchearle con pañoladas al palco por cualquier cosa. Mira, lo que pasó, por ejemplo, yo dije, si pasa lo del jugador Cherichev, en otras épocas, el Bernabéu se cae con la pañolada al palco, a los banquillos, etcétera, ¿sabéis? Y ahora pues todo da igual, pero como ya digo siempre, esto es que mi Madrid ya ha pasado el siglo, es el siglo XXI, ya no es el que yo conocí. Pero sigo siendo más madridista que nadie, ¿verdad? Maite, hemos terminado. Alex, adiós, que te ven. Emi, hemos terminado. Hasta la próxima, amigos, y ya. Esta, es que la sinceridad a veces nos mata. Nada, chavales, os esperamos dentro de una semana. Ojalá que con el Sevilla eliminado y además ganado otra vez en Liga. O se nos han acabado los 39. Venga. Un besazo a todos. Un abrazo a todos. Un besote. A todo al revés. Besazo a ellos. A la Madrid. Abrazotes a ellas y hasta la próxima. A la Madrid. A la Madrid. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.